Vamos a Iquito, mira que nos vamos a Arica, Calama e Iquique, allá en Chile. ¿Sí o no? Oye, Wilder Álvarez, con vientos tropicales. Voy a olvidarme, no te quiero recordar. Voy a olvidarme.